Comunicación telefónica en este momento. Bueno, realmente el sector está atravesando un momento complicado desde hace un tiempo a esta parte, pero bueno, parece en los últimos meses haberse agudizado la situación. Eduardo, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González lo saluda. Buenos días. Un saludo para toda tu audiencia. Bueno, ¿cuál es la situación real de las panaderías en La Pampa? Realmente está muy complicado el sector, ¿no? Sí. Sí, realmente estamos complicados, pero tratando de seguir luchándola para no empezar con los despidos y cierre de algunos negocios. Uh-huh. Hemos tenido un aumento en la harina, aquí en la provincia, a pesar de que en Buenos Aires se está vendiendo entre 7.50, 7.80, Buenos Aires y algunas otras provincias, acá se está pagando 800, 850 y 900 llevándola al domicilio. Tremendo. Eso, entonces, creo que más allá de la situación crítica que realmente está viviendo el país, hay gente que se aprovecha de esta situación, se aprovecha de los que menos tienen, se aprovechan de las pequeñas y medianas industrias que son los que movilizan la economía regional. Y bueno, y en ese sentido realmente estamos mal porque está llevando a mucha gente a bajar la persiana y trabajar en la clandestinidad, que es uno de los flagelos más duros que tenemos que estamos enfrentando, mejor dicho, para poder mantener la legalidad de nuestros negocios o estar dentro de la formalidad, ¿no es cierto? ¿Tiene algún dato de cantidad de panaderías cerradas o panaderías que han bajado la persiana, como decía usted? Sí, información de General Pico, que han cerrado 3 o 4 panaderías. Aquí todavía nosotros hemos andado recorrido, todavía no hay decisión de cerrar, pero hay gente que, ¿cómo te puedo explicar? Lo que está pasando en este momento, que con los distintos tarifazos, los distintos aumentos, los distintos impuestos, esto es como una agonía que se va prolongando día a día, y nos está matando de a poco y nos estamos fundiendo trabajando. Yo no sé, mirá, yo soy una persona ya pasado los 60 años, nunca viví una situación como esta. Uh-huh. Todo el mundo apuesta que hay que trabajar, nosotros, hablo particularmente de la industria panadería, ¿no? Estamos en eso, seguimos trabajando, dejamos muchas horas en nuestro negocio y no hay progreso, no hay estabilidad. Y lo único que te puedo comentar como cosa buena es que nos pudimos juntar con una resolución que salió a nivel nacional el año pasado. Yo particularmente con el tesorero de la Cámara de Panaderos estuvimos en Buenos Aires en una reunión y sentimos el rumor de que estaba esa resolución a nivel nacional con un descuento importante en el consumo de gas. Bueno, empezamos a averiguar y entre un ir y venir a Buenos Aires conseguimos la resolución, la consultamos con nuestros profesionales de la Cámara y logramos un 50% en la mayoría de los que han presentado, que se presentaron a hacer el trámite en CAMUSI, un trámite simple, un trámite muy sencillo, y es la única buena que tenemos, pero bueno, sí. Eso es un pequeño paliativo. Sí. Es un pequeño paliativo para poder continuar y bueno, qué sé yo, conformarnos con eso, ¿no es cierto? Eduardo, ¿cuánto? Pero, sí. La realidad es muy triste, realmente es muy triste. Estamos, sí, en un momento muy crítico y con la posibilidad de que varias panaderías, siguiendo este ritmo que llega la crisis, vamos a tener que bajar la persiana y el problema va a suscitar cuando empecemos con el tema de los despidos, en caso de que lleguemos a ese momento, ¿no? Eduardo, ¿cuánto han caído las ventas? Que me imagino que deben haber disminuido bastante. Y las ventas cayeron, hasta diciembre del año pasado andábamos en un 35%, 38, 40%, hoy supera los 40%, porque si bien los panaderos venden, hay algunos que venden más, algunos que venden menos, pero yo te hablo en términos generales. Uh-huh. Ha caído muchísimo porque la gente ya no compra un kilo de pan, compra una tirita. Claro. Y esa tirita, sí, para llegar a un kilo tienen que entrar 5 clientes. claro, por ejemplo. Entonces es un problema realmente. Está cambiando hasta la cultura del consumo, ¿no? Como dice usted, lo normal. ¿Cómo? Que está cambiando hasta la cultura del consumo, digo, ¿no? Porque lo habitual es ir a la panadería, comprarse un kilo de pan, volver a la casa y, bueno, tener para almorzar y para cenar a lo mejor. Pero bueno, ahora es así, una tirita de pan, como mencionaba usted. Sí, esto es realmente así. Pero bueno, el problema que tenemos, como te dije en su momento, es la clandestinidad. Acá hay pan que se está vendiendo a 40 pesos, 45 pesos, uh-huh, 38 pesos. Y al panadero que está dentro de la formalidad, un kilo de pan no lo puede vender menos de 65, 70 pesos por su costo, ¿no es cierto? Ni hablemos de aquellos que tienen que pagar alquiler y demás. Así que es todo un problema que va, digamos, encadenado juntamente con la situación, la clandestinidad, la caída de ventas, los precios. Imagínate si nosotros en la provincia de La Pampa vendemos el kilo como se está vendiendo en Buenos Aires a 100 pesos. ¿Quién compra pan? Nadie. Nadie. ¿Y quiénes son los perjudicados? Los que menos tienen. Uh-huh. Entonces no podemos estar nosotros tratando de ¿cómo te puedo explicar? De llevar a precios que no van a ser, que no lo va, la gente no lo va a poder pagar. Yo no entiendo cómo una docena de facturas puede estar 180 pesos. Está bien, los costos se han elegido, se han elevado, pero ¿a quién le vendemos factura? Claro. Antes compraba una docena, ahora te compran tres facturas. Claro. ¿Han bajado la calidad de los productos? ¿Las facturas? ¿Cómo? ¿El pan? ¿Ha bajado la calidad? Digo, pues, esto que lo hemos visto, no sé, en la leche, ¿no? Alimentos a base de leche, el que antes era una leche, o cosas por el estilo, ¿no? ¿Con el pan pasó más o menos lo mismo? ¿Se ha bajado la calidad del producto del pan? No, en su mayoría no, porque es un producto que todo el mundo lo hace de la misma forma y de la misma manera. Entonces, realmente no se nota, o sea, no cae la calidad, ¿no? Pero sí cayó mucho la cantidad, justo, me diste pie justo, claro. Cayó mucho la cantidad para la producción que se está haciendo en este momento. Uh-huh. Y te vuelvo a repetir que eso no lo voy a dejar de decir nunca, la clandestinidad está avanzando a pasos agigantados. Uh-huh. Y bueno, yo creo que muchas veces los que deben hacer los contralores tienen toda la buena intención, pero no hay personal. Ahora vos me decís que hay gente, hay 10 personas para atender un teléfono, según los comentarios que se escucha en algunas oficinas, pues bueno, saquemos gente a la calle y que empiecen a trabajar de lo que es o que realmente corresponde para poder hacer los controles, está ¿no? Bien. Yo creo que está faltando control en todo aspecto y en todos los rubros, en todo el país. Eduardo, bueno, la clandestinidad, entendemos, nace también de la necesidad, pero quería preguntarle, ¿no? Cuando usted dice clandestinidad, ¿a qué se refiere? ¿A una persona que hace pan en su casa o a panaderos que tienen panaderías y sacan el pan por otro lado? Yo me refiero a los dos casos, aquellos que hacen pan en el garage de su casa y aquellos que han bajado la persiana y que tienen toda la maquinaria, que, ojo, yo no los critico, sí, pero bueno, habría que buscar la forma de cómo poder revertir esta situación y ante la imposibilidad de pagar todos los costos fijos. Yo llamo costos fijos a todo, salarios, aportes, tarifazos, aumento de materia prima, todo, porque tenés que pagarlo todo a fin de mes y tenés que realmente trabajar como para poder cubrir esos gastos. Uh-huh. Acá hay gente que se está endeudando trabajando, o sea, yo creo que no me expresé mal cuando dije nos estamos fundiendo lentamente, pero trabajando. Muy bien. Bueno, la verdad que es tremendo, ¿no? Estamos hablando del pan, lo que es un alimento básico en la mesa de cualquier familia argentina, ¿no? Es un elemento que no puede faltar y está atravesando este momento. Eduardo, ¿cuál es el factor que más influyó en toda esta situación que se está viviendo hoy en día? ¿Qué fue lo que más influyó? ¿Los tarifazos, el precio de la harina? ¿Qué fue? En realidad es todo un conjunto de aumentos que cuando llega el momento de sumar para ir a empezar a hacer los pagos correspondientes, todos son importantes. Pero lo que más nos está, digamos, matando lentamente es la luz, por ejemplo. La luz, por ejemplo, todavía, según tengo entendido, no se ha terminado de ver los aumentos que tenían que llegar, según comentarios que escuché por algunos conocidos en la cooperativa. Vos vas a ver cómo podés llegar a tener algún descuento o hacer alguna tarifa que realmente, como por ejemplo en el gas, no se puede hacer, aparentemente no se puede hacer. No somos pocos los que estamos trabajando realmente en Hegel, digamos, me refiero a la parte humana en la cámara, porque en una situación como esta nos lleva mucho tiempo el negocio y bueno, tenemos que subsistir nosotros también, pero vamos a tratar de ver qué podemos llegar a hacer, para hablar con algunos funcionarios, para ver qué podemos llegar a hacer, a ver si tenemos algún paliativo en lo que es la electricidad. Hoy estamos hablando de que tenemos un muy buen descuento en el gas, que eso nos ayuda, pero nos ayuda un poquito, porque cada tarifazo que viene, te puedo asegurar que hace temblar hasta el edificio nuestro. Uh-huh. Entonces, son paliativos como para seguir en agonía. Pero bueno, vamos a tratar en lo posible de tratar de ver a quién corresponda, me estoy refiriendo a funcionarios provinciales, a ver qué paliativo podemos tener. La última pregunta, ¿cuánto salía el pan en abril del año pasado y cuánto sale hoy? Bueno, me hiciste la pregunta en este momento, en abril del año pasado, no me acuerdo, pero... O más o hoy, menos el ejemplo, año pasado. Acá en Santa Rosa se está vendiendo entre 60 y 70 pesos el kilo, 75 en algunos lugares. Sí, ¿y el año pasado? Yo pienso que estamos trabajando al límite, porque hoy, de acuerdo a los costos que nosotros hemos sacado con gente de Federación, el pan tendría que estar arriba de los 85, 90 pesos. Uh-huh. Pero más allá de eso, sí me acuerdo que varios incrementos de harina que hubo el año pasado, la mayoría de los panaderos sirvieron para no aumentar el pan. Entonces, yo creo de que hoy es imposible, y todo aquello que volcamos nosotros con toda la buena voluntad para seguir manteniendo nuestras ventas, hoy realmente nos está matando. Pero bueno, yo creo que más allá de que nos quejamos permanentemente, yo creo que tenemos que buscar entre todos una posible salida como para poder seguir funcionando, para poder tratar de que cada uno de los consumidores tengan el pan en la mesa, y vamos a tratar nosotros de seguir entre 60 y 70 pesos el kilo de pan hasta tanto, bueno, podamos, ¿no es cierto? Y ver cómo se puede ir achicando el tema de la clandestinidad. Está muy Ese bien. Es nuestro problema grave. Eduardo, muchas gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes por permitirme expresar a la mayoría de los panaderos, todos aquellos que escuchan, toda la audiencia que ustedes tienen, para que vean la realidad de lo que es la industria panadería. Desde ya, muchísimas gracias y siempre a disposición para lo que ustedes gusten. Gracias, que tenga buen día. Gracias igualmente a ustedes. Hasta luego.